good. We're live. We're streaming live here from KQBH LA. One more time. This is Eastside Community Radio. 3 weeks ago, it was Radio Zapatista 25100. It still is, except we're also calling it Eastside Community Radio, a.k.a. Radio Autonomía. Radio Autonomía. So today we're going to try to bring you several topics. One is that we're going to do a quick resume. Vamos a hacer un resumen rápido sobre lo que sucedió en el encuentro, la conferencia el fin de semana pasada, el viernes y sábado. So last weekend. And then we're going to give you a brief follow-up on a caravan that two of our speakers talked about in terms of the disappearances, forced disappearances. Then we're going to give a report, a brief report on the assassinations of two compañeros. Vamos a dar un breve reporte sobre el asesinato de dos compañeros del SIG y del CNI, muy importante porque parece que significa que va a haber una época de amenazas y una campaña de amenazas sobre el SIG y CNI. Y también hablaremos con Alejandro Velázquez de Xochimilco, trataremos, y con Edith García sobre dos esfuerzos para la autonomía, uno ya exitoso. Vamos a hablar sobre San Andrés, Toltotepec, y sobre Xochimilco, esfuerzos para recuperar y reganar, restablecer la autonomía, para ser libres de participar, practicar sus usos y costumbres, y establecer su propio gobierno. So there are two efforts to establish and recover their autonomy, their independence from political parties, and be able to practice their historic traditions. So first, we're going to go into the conference. First, let me point out that what we heard was El Toro de Ayotzinapa, three songs by the band Quetzal, Marta Gonzalez on the vocals. Toro de Ayotzinapa was first. Which one was number second, Michael? Planta de los Pies was number two. And then lastly, we heard My Home, three of my favorites. And so now we'll go to the brief encuentro. As you know, last weekend, el fin de semana pasada, tuvimos un encuentro, una conferencia en Cal State LA. Y tuvimos la fortuna de que aquí con nosotros estaban tres delegados del CNI-SIG, a la doctora Bettina Cruz Velázquez, defensora de derechos humanos y de la madre tierra, proviene de Oaxaca, me parece que zapoteca, elegida por su comunidad para el SIG. Y también tuvimos aquí con nosotros el profesor Fortino Domínguez Rueda y Mario Luna de la comunidad Yaqui. Y profesor Fortino es de la comunidad, me parece que ahorita vamos a corregir eso, todavía no, vamos a investigar eso y ahorita les digo. Y y lo que salió de la conferencia fueron temas muy importantes. Número uno, que bajo la administración de AMLO se trata de retomar los megaproyectos que otras administraciones no pudieron hacer. Y en general, AMLO apuesta por modernizar a México, de una forma que va a destruir la madre tierra, de una forma capitalista que va sobre las ganancias y los negocios, al turismo particularmente, a venderle a México al turismo, y venga lo que venga, la destrucción de las comunidades indígenas, como se ve por todo el país. Hay de menos 220 proyectos mineros en México, y AMLO no está dispuesto a detenerlos, sino que les va a dar apoyo y seguimiento. No le hace que esté destruyendo. Es un solo proyecto en La Parota, me parece que se iban a destruir como 50 comunidades con una planta hidroeléctrica. Entonces, eso es parte de lo que sucedió. Y también, desde luego, of course, after everything, we had a assembly to talk about what is it that, you know, we are going to do together. We are all facing the destruction of Mother Earth, and we need to bring our forces together. So that's a summary of what occurred, a very brief summary, not a just summary of what happened at the conference. We'll keep giving updates later on. Right now, we're going to go to another musical break, one song, and then we'll be back with another summary of the tragedy that's hit the area of Guerrero. Escuchamos otra canción de Quetzal, Todos Somos Ramona, pero aquí con nosotros, vía teléfono, está Marielado Orozco, que estuvo con nosotros hace como 3 semanas para relatarnos lo que sucede con las desapariciones forzadas. Familiares de ella han sido secuestradas y torturadas y asesinadas, y ella y otros compañeros que han perdido parientes han establecido y organizado la quinta caravana, y queremos que María Laura nos dé un reporte sobre la quinta caravana. María Laura. Sí. A ver, habla María Laura. ¿Bueno? Sí, habla poquito. Estamos testeando aquí la. Pégate al teléfono, por favor. ¿Están haciendo pruebas? Sí, pruébate al teléfono, por favor. Ya estás en el aire. Entonces, puedes hacer un resumen, sí, más o menos, dado que tienes poca batería, están en carretera, y pues esto está. Tenemos la suerte de tenerte. ¿Nos das un resumen, por favor? Claro que sí, Antonio. Pues primero que nada, agradecerte nuevamente el espacio. En el marco de la quinta caravana, buscando encontraremos, que es una caravana de búsqueda de personas desaparecida, que inició el 27 de abril y que en estos momentos se encuentra en la ciudad de Huetamo. Informamos que el día de ayer fue identificado. Se acabó el teléfono. En lo que hablamos previamente caravana. Adelante, sí. De las personas de la caravana en la región Zitácuaro. También hasta ahora se han encontrado varios posibles positivos, de los que pues ahora ya se están llevando a cabo las investigaciones para saber si se trata o no de las personas desaparecidas que estamos buscando. Desgraciadamente informar también que a 2 días de que hubiera arrancado la caravana, la seguridad se retiró de la caravana, por lo cual hicimos llamamientos urgentes tanto a la comunidad nacional como internacional para que el Estado revisara esa situación y la caravana pudiera tener la seguridad, la integridad física, psicológica, eso de la vida de todos los caravanistas. De hecho, se llegó a pensar en no seguir con las actividades porque las zonas a donde estamos recurriendo son zonas de alto riesgo, y que en un momento se hizo un balance, un análisis de la situación y de los lugares, y al final se concretó en continuar. Afortunadamente tuvimos mucha respuesta tanto de medios de comunicación nacionales e internacionales como de organizaciones de la sociedad civil que apoyaron esta petición, y bueno, ahora se ha restablecido la seguridad, pero sí llamamos como a estar pendiente para que en la búsqueda de campo no nos vayan a dejar, que es como la zona de más peligro. Aclarando un poco, haciendo bastante énfasis, de hecho el Estado prometió protección a ustedes y los abandonó. Eso es lo que estamos hablando. En la planeación de esta caravana, tuvimos reuniones con todas las autoridades, y en la minuta quedó establecido que Secretaría de Seguridad Pública y la 21 Zona Militar de aquí de la ciudad de Morelia, de la capital del estado de Michoacán, se comprometieron a llevar la seguridad de la caravana. Sin embargo, no cumplieron. Ese fue el reclamo de nosotros como organizadores de esta caravana. No dejaron ni enlace, nada, fueron completamente abandonados, no dejaron una persona que sirviera de enlace en caso de una emergencia, una situación. No dejaron a nadie, pero además los enlaces llamaban a quienes estaban como en comunicación y nunca respondieron. Okay. Bueno, tal vez. Por lo tanto, se le hizo un llamado al subsecretario de Derechos Humanos, a la Comisionada Nacional de Búsqueda, al secretario de Seguridad Pública, incluso al presidente de la República, a hacer un llamado para la reinstalación, para que se retomara la seguridad. Desgraciadamente no tuvimos respuesta. Y bueno, ahora gracias a la presión que hemos tenido de organizaciones de la sociedad civil, como de la cobertura que nos han dado medios locales, nacionales e internacionales, se ha resuelto esto de la seguridad. Esperamos que no sea de manera temporal, sino que cumplan con el compromiso hasta que termine la caravana, porque incluso hay que estar pendientes de lo que suceda durante y después de la caravana, ¿no? Sí. Que puede haber incluso medidas represivas en contra de aquellos que participaron en la caravana. Hay que entender que Michoacán es la primera vez que se van a abrir fosas clandestinas, es la primera vez que se va a hacer búsqueda terrestre, entonces también estar alerta a lo que pueda suceder después. Me dice a Eva en pláticas anteriores que habían encontrado 6 cuerpos que el gobierno había declarado como a desconocidos, aún sabiendo quiénes eran sus familiares, estando plenamente identificados para no tener que documentar y buscar la forma de evadir la responsabilidad. ¿Es cierto o tú no podrías corroborar eso? Eso es verdad. Incluso no es la primera vez que pasa. Hay muchas ocasiones, en muchas ocasiones ha sucedido. Una de las cosas importantes también que decirte es que en esa identificación de esta persona, el Zitácuaro, la persona no tenía siquiera 30 días y ya había sido inhumada. Razón por la cual los familiares tuvimos que solicitar en acompañamiento de la CEAF la exhumación. Esto no está, no va de acuerdo con el proceso de identificación y tratamiento forense que debería llevar los servicios médicos forenses. Hay una de irregularidades que estamos encontrando en esta situación que, bueno, nos va a servir como de base para saber a qué nos enfrentamos y qué es lo que tenemos que cambiar. Laura o María Laura. Mira, yo estuve un poco inhabilitado por la operación que recibí en un ojo, pero si me pasan un reporte, al menos yo haría el máximo esfuerzo en lo que puedo y en lo que podamos por ver de que ustedes tengan visibilidad. Y espero que el próximo lunes estemos un poquito más preparados para dar un resumen un poquito más adecuado, ya que ustedes casi no tienen batería, estás en carretera y esto fue un poquito... pues accidentado, pero te agradecemos muchísimo, muchísimo el hecho de que nos hayas... No, al contrario, pues ya mañana inicia búsqueda terrestre, entonces pues los mantendremos como informados de lo que suceda. Sí, Roberto tiene parecer una pregunta con... No, nomás te quiero dar las gracias por el sumario de hoy, pero también te quiero dar las gracias porque en la conferencia del fin de semana pasada, la presentación que tú y Eva dieron fue súper importante y súper articulada. Los estudiantes estuvieron muy contentos. No tuvimos una falla, no pudimos hacerles preguntas, pero aún así se hicieron bastantes preguntas y quedamos muy contentos. Muchísimas gracias. Parece que se acabó la batería de ella. Se acabó la batería. Sí. Ok. Entonces, ahí está todavía. Sí. Dime. ¿Cuál era la pregunta? Están en carretera. No, te queríamos dar las gracias por participar, tu participación. Los estudiantes estuvieron muy contentos, muy satisfechos. Gracias a ustedes por el contacto y por permitirnos estos espacios. Para nosotros son de mucha importancia, nos permiten visibilizar algo que en Michoacán y en general en México está invisibilizado. Bueno, gracias. Okay. Y le informamos al público, estamos hablando por teléfono en carretera. Estas personas es un grupo de distintos colectivos de México e internacionales que andan buscando a fosas clandestinas o personas víctimas de que han sido víctimas de desaparición forzada. Muchísimas gracias, Laura. Michael, can you start this one slow? Okay. Muchísimas gracias, Laura. Y pues el público que nos disculpe, pero te agradecemos muchísimo lo que están haciendo y pues aunque no es un evento completamente agradable lo que hacen, es necesario que se haga. Tenemos que saber qué pasó con nuestros familiares. Okay. Sí, agradecemos a ustedes la sensibilidad, conciencia y visibilidad que le dan a este tipo de temas que son de tanta trascendencia e importancia social. Gracias. Gracias. Vamos a tomar otra pausa. Aquí con nosotros en Boards está Michael Becerra, Antonio, investigador, reportero, y su servidor Roberto Flores. KQBHLP, Los Ángeles. Ahorita regresamos. Ustedes de nuevo, we're here again. We want to inform you of some of a tragedy that occurred in Guerrero Friday night, el día viernes por la noche, después de una junta, los delegados concejales del CICNI, José Lucio Bartolo Faustino, y delegados del CNI Modesto Verales Sebastián, fueron acribillados, ejecutados. De primero la gente los reportó como desaparecidos, luego encontraron sus cuerpos, y los dos salían de una junta. Los dos son defensores de su territorio y constructores de la autonomía en sus comunidades. Eran conocidos por su participación con el CNI durante los procesos de conformación del Consejo Indígena de Gobierno, el CIG, y durante la recabación de firmas por Marichuy en su región, y recientemente estuvieron participando en la movilización nacional del pasado 10 de abril. Estoy leyendo un desplegado de La Jornada. So I'm reading right from La Jornada. So please go to yesterday's La Jornada if you want to read up on this. There is not much information about the assassination execution style of two of the CNE members. Esto señala posiblemente una campaña de hostigamiento, de amenazas sobre el SIG, el CNI, por su trabajo importante contra la política del AMLO, López Obrador, la política específica de construir, de construcciones, de megaproyectos que van a acabar con el ambiente en México. Van a destruir comunidades indígenas particularmente, todo por la avaricia del dinero, todo por el comercio de la, ¿cómo se llama? Cuando va la gente de turismo. Entonces, y ya están ejecutando a compañeros y compañeras. Así es que pónganse listos. Tenemos que unirnos y hacer algo. Entonces vayan pensando. Ok, entonces vamos a otra pausa musical y regresamos con los compañeros, compañero de Xochimilco y Toltotepec, San Andrés, la Ciudad de México. So this is Intifada by Quetzal again, and a very appropriate time for the song, un tiempo apropiado para esa canción Intifada, ahorita que Israel está abusivamente atacando, dice que es guerra, pero es ninguna guerra, es una invasión. Entonces, pero vamos a pasar al siguiente tema, que es la autonomía en la Ciudad de México, la historia de dos pueblos, y se la paso a Antonio. Uh-huh. Estamos en el aire. Sí. Edith, ¿me escuchan? Claro. Sí. Pégate más al teléfono, se oye muy, muy, muy bajo. Abogado, ¿ahí? Señor Alejandro, ¿me escucha? Bueno. Perdimos a Alejandro. Bring up the song and then okay. Vamos a tratar de agarrar al abogado Alejandro. Get Alejandro on the line. Uh-huh. Ahora sí ya estamos, okay, parece ya estamos que bien. Todos juntos al parecer. Edith, Alejandro, ¿cómo es que ustedes iniciaron su movimiento de tratar de restablecer la regulación de ustedes por usos y costumbres? Edith, ¿podrías iniciar en esto? Claro, mira. Nosotros más o menos en los años 70 es cuando empezamos a tener a la figura de los subdelegados. Pero esta se ha venido desvirtuando. Tenía unos poderes muy importantes que era, por ejemplo, dar cera como si fuera el cumplimiento de los pagos en las partes demandadas en el cumplimiento. O, por ejemplo, dar gestoría en obras públicas a la comunidad o el apoyo a actividades agropecuarias dentro de la zona. Actividades que eran muy importantes para la comunidad. Sin embargo, en la medida de que se fue avanzando y que habían unos sueldos por ahí más o menos de 10,000 pesos, el tope máximo, los subdelegados empezaron a hacer mal uso de sus facultades. A raíz de eso es que empiezan a haber distorsiones dentro de la comunidad en el ámbito del tejido social, y entonces es cuando empezamos a estar como en contra de esta figura. Una de las causales con las que lleva a San Andrés Totoltepec a que demande a la delegación Tlalpan es porque ya es tal el vicio que se tiene para dar el dedazo a quien es el que te va a cubrir este puesto, que mete las manos la delegación, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros como pueblo, nos inconformamos con esa designación, porque se ponían a quién era el que podría ser y al final era el que quedaba, ¿no? Y era con el que hacías el enlace. Al momento de que, si es cierto, salían de una elección los subdelegados, llegabas a ser el empleado de la delegación. ¿Por qué? Porque como ellos te pagaban, pues entonces, aunque fuera puesto por el pueblo, quien era realmente el jefe de ese subdelegado, pues era la alcaldía, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es que empiezan a dar el dedazo para que puedan seguir haciendo las funciones que requiere ahora la alcaldía o delegación anteriormente, más no atender las necesidades del pueblo. En el 2016 es cuando nosotros demandamos esta elección, no la aceptamos. Y es hasta el 2018 en que se da cumplimiento por parte del Tribunal Superior de la Federación para que pudieran restablecer nuevamente o hacer reelegida o hacer nuevamente la elección en el pueblo. Pero al empezar a hacer las convocatorias, porque tienen un proceso, no es cualquier convocatoria, sino que lleva toda una serie de requisitos, porque es una consulta indígena propiamente, es que nosotros le damos la vuelta y decimos, ya no queremos subdelegado, hoy queremos un consejo de gobierno. Y formamos el Consejo de Gobierno Comunitario San Enrique Tultepec el 2 de septiembre del 2018, que es cuando nos toma protesta el pueblo. A bueno, grandes rasgos, este ha sido el proceso. Es su inicio. Alejandro, licenciado Alejandro, ¿cómo fue el inicio de ustedes o qué han logrado? ¿Cómo? Porque en lo que tengo entendido, Xochimilco está compuesto como por 14 o 13 comunidades, no es solo el pueblo Xochimilco, es una serie de comunidades y hay bastante interés alrededor de que ustedes no se independicen, ¿no? ¿Cómo podría explicarnos, podría ver cómo, dónde están o cómo iniciaron esto o dónde, a qué han logrado llegar? Pues son 14 pueblos y ahí ha habido una historia más o menos reciente con ese tema de los coordinadores territoriales, que son estos órganos de representación al interior de los pueblos de Xochimilco. Yo creo que desde inicios del siglo, desde los 2000, 2010, 2013, hubo las primeras manifestaciones fuertes de algunos pueblos en contra de la imposición de los representantes, que se expresó a través de la toma de las coordinaciones territoriales, es decir, de la toma del inmueble donde despachaban a sus representantes. En San Lucas de Chimanga, que es uno de los 14 pueblos, hubo una toma de la coordinación territorial, que debió haber sido por ahí en 2009, 2010, y también en el pueblo de Santa Cruz de Jalpizca, una toma más reciente del 2013. Esas tomas se llevaron a cabo con el cierre por completo de la instalación, con el objetivo de revocar la imposición que estaban haciendo los jefes delegacionales en turno, y que lo que pasaba pues era que siempre ganaba el candidato del delegado. Entonces, pues por eso hicieron esas tomas y empezaron las primeras manifestaciones. Después, en el 2015, se organizó un congreso de pueblos de Xochimilco, en el cual se hizo la invitación abierta que tuvieran varias comunidades para tomar decisiones sobre cómo se quería que fuera la representación de ahora en adelante. Alejandro, ¿nos hace el favor de pegarse un poco al teléfono? Se oye cortada la llamada. Sí, pero comentaba que en el 2015 se hizo un congreso de pueblos de Xochimilco y ahí se decidió que pues los pueblos iban a aceptar la convocatoria oficial de la delegación y que iban a impugnar el proceso en tribunales y que cada pueblo iba a determinar sus propios métodos de elección. Esos son los acuerdos del primer congreso de pueblos. Después, en el 2017, ya cuando el delegado emite su convocatoria, en febrero del 2017, nosotros nos vamos al tribunal electoral y ganamos el juicio en marzo del 2017. Y después, en cumplimiento de la sentencia, empezó hasta apenas que a finales del año pasado. Y en eso estamos ahorita en una etapa en la cual judicialmente se ha ganado bastantes avances en el reconocimiento de los derechos. Y estamos en una etapa en la cual se tienen que reponer las asambleas que se han llevado a cabo los pueblos porque no entendían la situación de las regulares. Y esa es la historia reciente de este tema. Sí. Ustedes el proceso ustedes ha sido muy conflictivo, ¿no? Han tenido bastantes situaciones serias, ¿no? Amenazas, dile que sí, por favor, puede mantener la voz alta. Ok, ya te escucho. Sí, que mantengas la voz alta para que seas escuchado con claridad. Voz naturalmente baja. Okay. Sí, pues ha sido ahí complicado. Está mucho mejor. Ahí está, sí. está bellísima su voz, maestro. Ya la escuchamos en su totalidad. Sí, pues ha sido complicado el inicio del cumplimiento de la sentencia, porque pues, en las asambleas que se llevaron a cabo las primeras 12 y 13 de enero hubieron los primeros pues ejercicios violentos por parte de la estructura de la alcaldía, que pues ellos lo que querían hacer era imponer a como diera lugar la institución de coordinador territorial, pues, el uso de golpeadores en las asambleas, manipulación de información. Pégese de nuevo, maestro. Y alta. Y alta. Sí. A ver, ¿ya me escuchan ahí? Sí, sí, pero, sí. Sí. Pierde la vocecita un poquito, más fuerte nada más. Sí. Entonces ha habido manipulación de información y llevaron a algunas personas para agredir a todos aquellos que proponían otra forma de representación de los pueblos. Entonces, ha habido amenaza, etcétera, pero finalmente el 6 de marzo, pese a estos intentos de imponer la institución de coordinador territorial, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó revocar todas las asambleas que se habían llevado a cabo de forma ilegal. Entonces, aun cuando hubo estos procesos agresivos violentos, no les sirvió de nada la alcaldía porque se tuvieron que reponer las asambleas. Exactamente. Lo que sí tengo entendido, me imagino, digo, porque yo fui a Xochimilco, pero hace ya más de 50 años. Ha de ser una situación turística y de gran ingreso lo que están defendiendo las estructuras ya establecidas, ¿no? Y por eso ustedes han recibido cantidad de amenazas, intimidaciones y una serie de situaciones, pues hasta de susto, sí, ¿no? De miedo. Y pues mira, lo que, sí. Y creo que es de Morena el alcalde, ¿no? Sí, sí es de Morena. Pues mira, aquí la situación es más compleja para pues la propia alcaldía. Yo creo que un poco más que en Tlalpan, porque estamos hablando de que Xochimilco pues está... Tlalpan también en cierta medida, pero creo que Xochimilco más. Xochimilco está constituido esencialmente por pueblos y barrios originarios. Entonces, si los 14 pueblos y todos los barrios tienen su propia representación, ya la representación de la alcaldía se volvería un poco irrelevante por completo. Sí, pero los intereses eso siguen, el deseo de controlar los intereses pues persiste, ¿no? Tratar de que no se les vaya de la mano la liebre que tenían ya atrapada. Así es. Sí. ¿Algo? Porque ellos se sienten confiados. Sí. ¿Algo ha cambiado? ¿Tenemos 3 minutos ya? Ay, híjole, se nos fue el tiempo, nada más tenemos 3 o 4 minutos. ¿Algo ha cambiado con ustedes? ¿Algo ha cambiado, Edith, con ustedes, en forma muy resumida? Mira, pues, okay, mira, aquí básicamente te tengo que decir que Xochimilco es una alcaldía, Tlalpan es una alcaldía, San Andrés es solo un pueblo, o sea, es algo muy chiquito, aunque tiene 39 colonias, estamos hablando de una porción muy pequeña. Sin embargo, los derechos que tenemos como pueblos originarios nos permite esta autonomía. Pero esta autonomía, como bien dices, pisa callos en los ámbitos económicos y es tal grado que, pues, no, aunque somos un gobierno ya electo, aunque se nos ha tomado la protesta en la alcaldía, no se nos reconoce como tal en el sentido de que vas a hacer trámites y te ignoran totalmente, ¿no? Haces oficios y pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Habrá muchas mesas de trabajo en las que te sientes y todo, pero en realidad no te están tomando en cuenta. Sin embargo, el delincuente, por ejemplo, que tenemos aquí, que es Toribio Guzmán, ese sí está, pero sí al día, y le han renovado el contrato, ¿no? Dejó de ser coordinador de los pueblos originarios y ahora es el subdirector de pueblos originarios, ¿no? O sea, le recontratan en la alcaldía a pesar del nuevo gobierno, a pesar de la nueva estructura, y a nosotros nos hacen meternos a la estructura que ya venía generada por ellos, ¿no? En la que viene un subdelegado y a fuerzas quieren vernos como tal. Uh-huh. Entonces va a ser, el cambio va a ser totalmente difícil, ¿no? Sí. Aquí Roberto parece que ya quiere... Sí, es que tenemos que, nos acaban de avisar los técnicos que tenemos que evacuar, salir, la sala. Evacuar la sala, pero queremos seguir con este tema. ¿Creen ustedes que pueden estar con nosotros la semana que entra, el lunes? Sí, también está en casa. Sí, está bien. Este tema es sumamente importante para nosotros acá, entonces en los Estados Unidos. Ok, entonces. Empecemos a coordinarnos para ver de que pues el tiempo... Hubo varias contrariedades, las personas, otras estuvieron en carretera y tuvimos contrariedades, pero démosle forma para que entendamos que el cambio no está sencillo, que no lo van a impedir y tenemos que trabajar en él. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno. song. Okay. Well, this is the end of our program. Ya se nos agotó el tiempo. Tenemos que salir el lunes que entra. Vamos a estar aquí de nuevo. Tratamos de empezar a las 7, de 7 a 8. No sé por qué nos están pidiendo que evacuar la sala. Yo quería un lumbre o algo. Pero estaremos con ustedes la semana que entra. Muchísimas gracias.